gustaría tratar usted no hace análisis económico. ¿Eh? Usted no hace análisis económico. No, no, justamente hoy quería tratar el tema de la de industria, construcción, la baja y el, la subida del dólar, que yo lo miro con optimismo. Bueno, no vamos a tratar eso. Vamos a tratar otro tema que también miramos con optimismo, porque sabe que ayer finalmente se logró la expropiación del Bauen, del Hotel Bauen. Nosotros nos pusimos la camiseta del Bauen y finalmente se ha logrado. Ese fue un proyecto de Carlos Heller, quien está en línea. Carlos, ¿cómo va? Muy buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bien, bueno, tenemos una buena noticia para dar en ese caso. Una buena noticia que esperemos el Ejecutivo no frustre. Que no la vete, decís. Y claro, porque, bueno, no sería la primera vez que algún buen proyecto sancionado por ambas cámaras se frustra por decisión del Poder Ejecutivo, pero bueno, creo que hoy tenemos que ver la parte positiva. Vos sabés que este proyecto logramos que se trate, fue el último proyecto que se trató en la sesión ordinaria del año pasado, del año 2015. Yo ahí logré, con una buena disposición del presidente de la Cámara, incluir ese proyecto que ya tenía dictamen de las comisiones, y entonces en realidad lo que necesitábamos es que se trate, y se lo logró incluir. Y ahora pasó lo mismo todo el año en el Senado, y anoche se aprobó de últimas, pero bueno, vos sabés que estaban preocupados los compañeros porque no se había logrado quórum en las comisiones que tenían que dar el despacho, qué sé yo cuánto, pero creo que finalmente se pudo resolver en el recinto y sancionar dentro del periodo ordinario. Así que efectivamente los trabajadores del Bauen, y creo que todos tenemos que celebrar, porque el Bauen es un emblema de lo que fueron los 90, y de la lucha de los trabajadores por conservar sus puestos de trabajo. Y el proyecto que se aprueba es un proyecto en el que no es simplemente una expropiación, porque hay un compromiso de desarrollar en sus instalaciones actividades educativas vinculadas con el aprendizaje de oficios que tienen que ver con la hotelería. También se establecen convenios con universidades públicas para que en sus dependencias se realicen capacitaciones de turismo, gastronomía, cooperativismo, etcétera. El hotel además tiene que destinar por lo menos el 30% de sus plazas disponibles para brindar cobertura a pasajeros del turismo social y dar alojamiento a las derivaciones médicas de todo el país efectuadas por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para jubilados y pensionados. Es decir, que creo que es un proyecto que no es una simple expropiación, sino poner en valor a esta cooperativa, darle, y de allí el interés público, porque el proyecto de expropiación parte de declarar el interés público del proyecto, ¿no es cierto? Y entonces, desde ese interés público, también tiene que estar la contraprestación, y esto es lo que incluye el proyecto que bueno, ayer convirtió en el ley del Senado. A ver, una buena noticia, decíamos, en un contexto de datos de la economía que son muy negativos, ¿no? Sí, sí, bueno, por donde lo miren, es decir, yo digo, no son negativos, son esperables. Nosotros, muchachos, venimos hablando de esto desde el 10 de diciembre, cuando nos hablaban de la recuperación, el crecimiento, las inversiones. Nos cansamos de decir que las políticas de ajuste no tienen otro resultado que este que está teniendo la economía del país, que además agrava porque Brasil sigue igual. Hoy también hay datos de Brasil que siguen marcando la misma situación porque aplican la misma política, y bueno, no se ve por dónde el tema puede mejorar. Yo insisto que si uno hace un balance de este gobierno, este gobierno realmente tiene una serie de marcas, porque iba a bajar la inflación y la duplicó, iba a bajar el desempleo y lo aumentó, iba a bajar la pobreza y lo aumentó, iba a bajar el gasto público y lo aumentó, iba a eliminar el impuesto a las ganancias, y si se aprueba el proyecto que que presentó el Ejecutivo van a pagar el doble de los que pagaban el año pasado. Uh-huh. El doble, ¿eh? Sí, sí. Entonces, finalmente no hay posibilidad de que esto funcione bien, porque por donde se lo mire no hay posibilidad. La actividad se achata, ¿vos viste? Ventas del fin de semana largo, caída, sí. Datos de centros comerciales, de supermercados, para abajo, es decir, todos los indicadores del consumo de la población indican que la economía va para abajo, y si se achica el consumo, se achica la producción, se despide gente y así de corrido. Pues siempre decías que había que fijarse lo que ocurría en España y lo que ocurría en Brasil también. Para los oyentes que recién están incorporándose al programa de hoy, les queremos contar que el PBI brasilero cayó el 4,4% en el último año. 4,4%. El año pasado había sido el 4 también, ¿no? 3,8. De memoria, pero igual. Por eso digo, es un proceso que no tiene fin. Es decir, es probable que en algún lugar rebote, pero son modelos en los que sobra muchísima gente. Claro. Es durísimo decirlo así, pero son modelos para países de poca gente. Entonces puede uno pensar en un modelo agroexportador, porque ocupa un bajo nivel de mano de obra, con lo derivado que se mueve a su alrededor, el comercio, un poco de equipamiento para el campo, pero ahí inmediatamente aparece que la apertura de importaciones compite con el sector de maquinaria agrícola, que por un lado festeja las posibilidades de una mayor demanda y por el otro lado critica la apertura que compite con la producción local, los fertilizantes, bueno, todas las cosas que más o menos conocemos, pero la industria basada en satisfacer las necesidades del consumo está afectada por donde la mires. Uh-huh. Porque la gente gana menos, porque hay menos gente que cobra salario, etcétera, etcétera, etcétera. Carlos, discúlpeme que le haga una pregunta, porque yo tengo una mirada un poco más optimista. ¿Una sociedad que decide no consumir no es una sociedad que decide ahorrar? ¿Se acaba de reír? Sí, sí, para no llorar, diría yo. Pero no, muy muy ingenioso. Se parece, yo creo que ya lo dije, pero se parece a lo que dijo, creo que el ministro Cabrera, esta cosa de que las empresas que suspenden en vez de despedir es una buena noticia, porque en realidad tienen expectativa de que puede haber recuperación y por eso no despiden. Es decir, siempre se pueden ver las cosas de... Eso dijo Cabrera. Optimista. Eso dijo Cabrera. Pensé que era un título de la revista Barcelona. No lo había escuchado eso. Sí, sí. Me parece que fue Cabrera. Si no fue Cabrera, fue uno de esos. Pero uno de los ministros, creo que fue Cabrera, dijo que en una de estas reuniones que era una buena noticia. Y el presidente sigue hablando de lo mismo, ¿no? Porque no nos olvidemos, sigue hablando de los convenios del siglo XXI, de que necesitamos regulaciones laborales que hagan atractiva la posibilidad de inversión. Anduvo por la Cámara Argentina de Comercio repitiendo su discurso, que bueno, todos sabemos que es más de lo mismo, que profundiza en todo caso va a profundizar la recesión en beneficio de unos pocos. En el medio le aparecen los ratas y todos los demás que tienen, dicen, devalúe, haga esto, haga lo otro, pero no hay mucho para descubrir en este proyecto. Carlos, ¿cómo te va? Pablo te saluda. Pablo, ¿qué tal? Bien, quería hacerte una consulta porque de las noticias económicas del día está que el dólar superó los 16 pesos. Recién Gustavo Lema contaba cuando Prat Gay había dicho que si estaba a 16 en algún momento el dólar era porque estaban haciendo las cosas muy mal. Pero uno sabe también que acá hay una pelea interna, una disputa interna, no sé si es ideológica, si es pragmática, respecto de la tasa de interés de la bicicleta financiera, que como nos explicaste es la LEVAC. que de hecho está bajando, digamos, ¿no? ¿Cuál es la lectura política que hay que hacer de esto que entiendo decide el gobierno, que no es el mercado el que toma estas decisiones, ¿no? A ver, varias cosas se pueden decir, Pablo. El gobierno tiene en esto la frazada corta. Es decir, por un lado necesita un tipo de cambio que los exportadores acepten para exportar. Por el otro necesita bajar la tasa de interés para que no haya tal corrimiento a la especulación, a la bicicleta financiera, achicarla un poco por lo menos. Y cuando la achica un poco, inmediatamente se le dispara el dólar. ¿Por qué? Porque en definitiva son gente que especula financieramente y está calculando. Vos imaginate, uno que trajo dólares, los cambió y compró Lebac. Ves que las Lebac empiezan a bajar, simplemente por precaución, no las renueva y compra dólares de vuelta. Y entonces aumenta la demanda de los dólares y los tira para arriba. Es así de fácil, aunque parezca mentira, ¿no? ¿Esto responde a alguna presión concreta de alguno de los sectores del establishment? Bueno, pedido de evaluación del sector agroexportador hay siempre. Ayer Rattazzi dijo, yo me sentiría cómodo con un dólar de 17.50. No sé de dónde le sale, son números que se tiran al azar. Lo cierto es que si uno toma desde el momento de la devaluación inicial y compara con la inflación real que hubo a partir de allí, el dólar no se siguió actualizando al mismo ritmo. Entonces, para los devaluadores, para los que querían aquel dólar original a 15 pesos o a 14 y pico, dice que está otra vez atrasado. Porque todos los precios de la economía, desde aquel sacudón inicial, después le han ido ganando, claro, al dólar. Entonces ahí aparece ese argumento de que el tipo de cambio podría estar atrasado. Y por otro lado, la presión que tiene el Banco Central es monumental para que baje un poco la tasa, porque vos imaginate que festejan que la tasa está abajo del 25, estamos en diciembre ya, ¿no? Y el año que viene la inflación está entre el 12 y el 17, según las proyecciones del Banco Central. Entonces, imagínate el grado de positividad que tienen esas tasas de interés. Claro. Y el negocio fenomenal que hay, cuando vos podés tener un rendimiento de esa magnitud, ¿qué interés podés tener en invertir en una actividad productiva, en un mercado contraído, con una gran capacidad ociosa en el sector industrial? Es mucho más negocio entrar en la bicicleta. Y la última por mi parte, Carlos, ya más en términos políticos. ¿Crees que el gobierno pagará algún tipo de costo por decreto decir el blanqueo, que puedan los familiares blanquear dinero? Debería, ¿no? Porque fue un tema para los defensores de la República, fue un tema que se debatió específicamente cuando se trató el blanqueo, y justamente la coalición cívica Carrió planteó la imperiosa exigencia de que esto quedara excluido, que no se pudiera dar. Entonces, esto demuestra también el manejo que tiene el Poder Ejecutivo, ¿no? Porque es una ley que se acaba de sancionar y el gobierno cambia de una cuestión bastante de fondo, porque es conceptual, así que me imagino que tiene que generarles un ruido al interior de la coalición de gobierno, porque es casi grosero, ¿no? Casi. Porque no es que había una omisión y encontraron un atajo. Van en contra de la ley que sancionamos hace unos meses, nada más. Tal cual, Carlos. Nos tenemos que ir a las noticias de las 8:30. Gracias, como siempre, clarísimo y didáctico. Un toque. Sí, dale. De una perlita. Sí. Ayer Trump anunció que su secretario del Tesoro va a ser un hombre de Goldman Sachs. Ajá. Con lo cual... ¿Se lo llevan a Pradier? ¿Se lo llevan a Pradier? No, pero todo lo que venía es de J.P. Morgan. Ah, de J.P. Morgan, tenés razón. Bueno, pero vos sabés que todo lo que venía él diciendo contra Wall Street, el establishment y demás, pone un tipo de Goldman Sachs. Bueno, encontré un viejo artículo del año 2009 con Clinton, Robert Rubin, secretario del Tesoro, Larry Summer, Gary Gensler, con Bush, Henry Paulson, Kay Wilson, Tim Gator, Robert Zoellick, con Obama, Tim Gator, Mike Patterson, Larry Summer otra vez, Hill Dudley y Gary Gensler, todos ellos, salvo Summers, que era en definitiva punto total de Rubin, así que casi es lo mismo, fueron funcionarios de Goldman Sachs. Mira, dije Clinton, Bush, Obama y ahora Trump. Bueno, raro, ¿no? Lo dijo Fidel Castro en su momento. Estados Unidos no, es un sistema. Los presidentes no son no cambian mucho, el sistema es el que manda. Exactamente. Por eso me pareció que era una perlita interesante para poner en la nota. Siempre interesante. Abrazo, Carlos. Chau. Carlos Geleré, exclusivo.